Quique Soroto, al estilo Mario Manson y su conjunto. Queremos dedicar a la gente de Pinedo, al amigo Rey y familia.